puede ser a veces más dura de la que te toca a vos, de la que me toca a mí. Y digo, porque ¿quién está exento o exente de una enfermedad, de una situación que pone en riesgo su salud? Lo hemos visto con la aparición de la pandemia. Y también hemos visto cómo a muchas personas el compromiso o las ganas de hacer visible algunas temáticas les pasa por la sangre. Es más, de hecho, usan su sangre, un bombeo de su corazón para levantar alguna bandera, para levantar alguna comunicación hacia la sociedad acerca de alguna temática. Me parece que es el caso de Fabiana Torres, esta ciclista y corredora santarroseña, a la que hemos visto trotando por otros lugares del mundo, pero que ahora se propone unir dos localidades de La Pampa para colaborar con las investigaciones sobre la esclerosis múltiple. Por eso vamos a charlar un ratito con Fabiana Torres, le vamos a agradecer, le vamos a decir buenas tardes, Fabiana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué linda presentación que hiciste. Gracias. Bueno, gracias a vos, Fabiana, por darnos un ratito de tu tiempo. Decinos, a ver si esto que yo dije es cierto, sos corredora, sos ciclista, sos de Santa Rosa. Sí, corro y ando en bicicleta. Me resulta más simple decirlo así, porque creo que todos tenemos la condición para poderlo hacer. Es proponérselo. Tal cual. Muy bien. Corredora y bicicletísticamente, te propones ahora, Fabiana, hacer llegar esta cuestión de la esclerosis múltiple a la mesa donde todos los días conversamos, en nuestras familias. Habrá gente que sabe, habrá personas que no tienen ni idea acerca de esta enfermedad, de esta condición. ¿Es así, Fabiana? Mira, yo creo que básicamente tenemos que empezar a visibilizar todo aquello que nos llega a nosotros, a veces de manera accidental, ocasional, porque yo estaba recorriendo las redes, como creo que hacemos la mayoría de las personas, y encuentro este movimiento mundial que se generó en el año 2019, que obviamente después con la pandemia se corta, que es declarar mayo como el mes mundial de la esclerosis múltiple, y a la vez de difundir lo que es una enfermedad que a hoy no tiene cura, y que debe ser una de las peores cárceles que las personas tienen que atravesar, porque la lucidez mental e intelectual existe y su cuerpo no responde, ¿no? Y a la vez, el hacer los kilómetros se traduce también en donaciones de dinero que la gente hace a la fundación que la sede mundial está en Inglaterra para lo que es la investigación y los tratamientos de la enfermedad, que de hecho son muy costosos. Vi la ocasión de poderlo hacer. Los que corremos y nos gusta correr, los que andan en bicicleta y también les gusta correr en bicicleta, para hacer cualquier práctica deportiva tenemos que inscribirnos y pagar. Y esto era algo totalmente diferente y lo asumí como un compromiso desde el humano. Hoy lo hago yo y ojalá que mañana, si yo no lo puedo hacer, lo puede hacer otra persona. Tenemos que hacer que las cosas trasciendan más allá de quién las genera, creo que de eso se trata, ¿no? Claro, impulsar la propuesta de enterarnos, de inclusive discutir acerca de lo que podemos saber, o llevar la temática a cada hogar, definitivamente va a colaborar para que terminemos teniendo el enfoque que corresponde y además después también le podemos reclamar con conocimiento de causa al Estado que cumpla con el rol que corresponda. En este caso hablamos de una dolencia. Yo no tengo idea, Fabiana, de cuántas personas es que alcanza la esclerosis múltiple, pero le podemos decir a la audiencia, que de forma general existen dos fundamentales etapas de la dolencia. En la primera parte, que es inflamatoria, esta enfermedad está relacionada con la identificación de lesiones y recaídas, y la segunda es degenerativa, está por otro lado también vinculada con la atrofia del cerebro y de la médula. Es una enfermedad que, como bien describiste, Fabiana, prácticamente deja muy limitada a las personas y con la sensación de un encierro, de no, de no poder encontrar una salida a su situación. ¿Por qué hace falta colaborar con la difusión de la esclerosis múltiple, por ejemplo, según tu manera de verlo, Fabiana? Porque por ahí yo lo enfoco de una manera, por ahí vos tenés otra, pero el tema es que se entere la sociedad. Mira, yo creo que la visibilización de todo aquello que necesita un camino de tratamiento, estamos hablando de enfermedad, en este caso sería de tratamiento de la enfermedad, tratamientos paliativos, requieren ser tomados con la concientización de vida en el contexto social, porque lo que tenemos que comprender que esto no sabemos si nos toca o no nos toca, entonces tampoco podemos ser indiferentes a todo lo que tiene que ver. A ver, yo digo que la pandemia nos igualó, y si se quiere, cualquier enfermedad nos iguala. Entonces es cuestión de empezar a ser conscientes que tenemos que ser empáticos con, o sea, hoy es la esclerosis múltiple y mañana puede ser otra causa. Porque lamentablemente creo que a veces en esta vorágine que nos lleva la vida nos olvidamos de que también podemos, o sea, todos somos potencialmente portadores de todo. Y sinceramente hace unos meses el testimonio de Esteban Bullrich creo que puso en el tapete un poco esta enfermedad y sensibilizó mucho a la sociedad. A mí realmente me consternó verlo y desde lo personal sufrí un infarto de cerebro en el año 2011 y sé lo que es esa sensación de incertidumbre que te da una enfermedad que no sabes cómo puede llegar a progresar. Entonces, esto tiene otros disparadores, el buscar la calidad de vida, el darnos calidad de vida, el buscar actividades, alimentación, es decir, responsabilidad ciudadana y también responsabilidad de los estados, ¿no? Pero sobre todo empezar por casa, por la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad individual de darnos la mejor calidad de vida para que cuando nos suelen pasar ciertas situaciones, llevarlas lo mejor posible. Hay grandes deportistas argentinos, hay un triatleta muy importante, Fernando, con el que suelo tener champañer, contacto, él tiene esclerosis múltiple. Y seguramente su base de calidad de vida y deportiva le permite llevar a hoy la enfermedad de una manera determinada. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿en qué consiste específicamente esta carrera que querés hacer? No sé si vas a trotar o cuál va a ser el ritmo que le vas a poner, pero te estás proponiendo unir Winifreda con Santa Rosa, y contanos lo de las donaciones, Fabiana, que tengo una pregunta para más al final, pero ya es un poquito para más anecdótico. Ahora, sobre la cuestión juntar donaciones y esta carrera que te propones realizar el sábado. Sí, en realidad no es una carrera en el sentido de que no corro contra nadie, corro, igual, o sea, unir las dos localidades, corriendo, trotando, diríamos, a un ritmo bajo. Vengo de haber corrido el mes pasado una carrera y estoy con kinesio porque tengo un isquiotibial ahí que me está avisando que no tiene muchas ganas. De hecho, en este momento estoy hablando contigo y estoy con el auto parado en las Malvinas porque recién termino de hacer un entrenamiento. Así que bueno, el evento a nivel mundial se trata de 50 kilómetros, o 5 kilómetros, o 50 pasos. Simbólicamente ellos han puesto el 50, si te tuviera que decir el por qué no sé, esto nace en Australia. Entonces yo dije, mi casita es en Winifreda, y justamente si salgo desde la entrada del pueblo, tengo que volver a atravesar por donde el lugar por donde yo vivo, me da los 50 kilómetros como para hacerlo. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ser parte de? Si de eso se trata un poco la vida, involucrarnos en la telaraña del universo, de todas esas cuestiones que tienen que ver con la empatía, porque A ver, yo me podría haber inscrito en una carrera en las cuales pago, y sin embargo dije, no, a ver, vamos a hacer algo diferente. Y de hecho se han sumado algunas personas y creo que eso es absolutamente válido y es un poco lo que estaría bueno, que el año que viene, bueno, no lo hago yo, lo hace otra persona, pero dejar instalado, ah, mira, se corren esos 50 kilómetros por esclerosis múltiple. Algunos van a saber qué es y otros no. El que no, seguramente puede llegar a preguntar de qué se trata y por qué. Está bien. Y además, bueno, queda instalado porque además es en mayo, el año que viene probablemente cuando vuelvan a escuchar de los 50K para desterrar la esclerosis múltiple o para colaborar con la investigación que requiere esa enfermedad, hay probablemente algunos que se vayan a recordar de esta conversación contigo. Fabiana, por eso está muy bueno. ¿Cómo va a funcionar el tema de las donaciones? Digo, porque hay una intención de colaborar en las investigaciones sobre esta enfermedad, Fabiana. Sí, mira, la verdad que está... yo lo primero que te quiero comentar, y lo he comentado en otros medios, que lo primero que hice fue un poco investigar esto de las donaciones por una cuestión de que, bueno, yo soy una persona simple, común, pero con ciertas cuestiones de cierto prurito, porque sabemos bien que lamentablemente se ha ninguneado, vapuleado un poco algunas instituciones y queda, viste, ese resabio de decir, y bueno, realmente irá el dinero ahí, bueno, todas esas cuestiones que yo también a veces me las he planteado. Es una organización, ELA, que es a nivel mundial, y desde el momento que yo me postulé para correr los 50 kilómetros, se creó un link, que es 50KM Fabiana Torres, y en ese link está el nombre de cada una de las personas que ya colaboró. Ya llevo juntado 11.500 pesos, que para mí es muchísimo porque no sé pedir nada, no tengo ese ímpetu. El nombre de cada persona y cuánto donó cada persona. Y ese dinero se destina, si bien, es decir, las donaciones se toman en liras porque la organización, ya te digo, funciona en Inglaterra, en libras, ¿no? Ahora, está bien, libras. En libras, sí. Libras. Se traducen a pesos y ese dinero queda aquí en la organización argentina que, ya que estamos, te lo tengo que decir, hay un grupo de colaboradores porque son todos voluntarios, unas chicas jóvenes, te das cuenta con unas ganas, un empuje, una forma de tan cariñosa y afectiva de tratar a las personas que nos hemos involucrado, y en mi caso particular, con un cariño muy especial de parte de ellos, porque como yo no soy paciente, entonces es como que le han puesto bastante energía, otro tipo de energía, decir, bueno, mira, alguien que no tiene esclerosis que se involucra, ¿viste? Y así que, bueno, he generado un vínculo muy lindo con ellas. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, ahí mientras lo estabas contando, lo compartí en la red social Facebook, directamente desde tu página, Fabiana, discúlpame el atrevimiento, sí. Pero así le queda a mano a cualquier persona que nos está escuchando y que quiera agarrar desde 25 pesos en adelante para donar en la carrera de Fabiana, de Fabi, que podríamos decir que está por realizar este sábado. Ahí en el mismo link encontré parte de la información que te decía que desconocía, que nos cuenta que hay alrededor de 17.000 personas en la Argentina que hoy viven con esclerosis múltiple. Hace falta nuestra ayuda para dejar a la esclerosis múltiple donde debe estar, detrás de nosotros. Y es por eso que corre Fabi este sábado desde Winifreda hasta Santa Rosa. Fabi, la verdad es que es muy agradable conversar contigo y me recuerdo de que finalmente desde el principio tenía curiosidad por saber cuál sería una frase que sintetice, Fabi, aquel recorrido que te tuvo en el mundo musulmán cuando elegiste ir por Europa y África y habíamos tenido la oportunidad de charlar contigo. Era en plena pandemia. Mira, el universo es maravilloso. Te pone las personas justas en el momento justo. Yo cada día le agradezco a Dios la vida maravillosa con todo, porque uno es con todo, con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno te fortaleces, porque te resulta gratificante. Pero lo malo es un crecimiento que te permite explorar todo el potencial que tenemos también para saber que la vida se lo merece. Muy bien, muy bien. Ahí está. Esa es la síntesis hermosa de tu recorrido. Por supuesto que debe haber más historias que lo que nos decís en esas palabras. Y en otra oportunidad, Fabi, por ahí podemos charlar más extensamente. Ahora te estamos muy agradecidos por este ratito y deseamos que esos isquiotibiales se recuperen bien para que el sábado no tengas dolencias, sobre todo cuando termines este 50K entre Winifred y Santa Rosa. Vamos con Fabi a colaborar en la medida de lo posible para darle una patadita a la esclerosis múltiple. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias por este rato. No, a vos. Muchísimas gracias por tu calidez en la nota. Muchas gracias y bueno, así es. Me gustó eso de la patadita a la esclerosis. Muchas gracias. Un abrazo. Que tengas buena jornada. Ahí va. Bueno, ahí está Fabiana Torres, que está entrenando, está cuidando el isquiotibial, porque el sábado se hace una carrera, como en muchos lugares del mundo se hacen en mayo, estos 50K para ayudar a las personas que están atrapadas por la esclerosis múltiple.